nuevamente con ustedes. Su tejedora familiar, para tejer sin aprender. Nueva, distinta, para tejer sin aprender. La máquina de tejer. Podcast de Andrés Criado Dile. Hola, bienvenidos a La Máquina de Tejer. La entrevista de hoy es con Magdalena Osorio, activista vegana. 1, 2, 3, probando. Siempre quise hacer eso. Magdalena, muchas gracias por recibirme. Bueno, gracias a vos por venir, Andrés. Para mí es un placer estar acá compartiendo contigo. Bueno, igualmente. Y bueno, para empezar me gustaría saber cómo fue tu camino para hacerte vegana. Qué pregunta, es una buena pregunta, porque vos sabés que yo considero que, y esto es como algo re personal mío, ¿no? Pero yo considero que toda mi vida hice un camino que terminó en esto, ¿no? Que estoy diciendo ahora. Siempre fui como una buscadora, en el sentido de buscarme un sentido en la vida. Nunca me encontraba en ningún lado, nunca me hallaba en ningún lado. Siempre sufrí pila eso, ¿no? El encontrar un sentido en la vida. No había una carrera que me identificara. Me gustaba estudiar de todo, me gustaba leer, me gustaba todo, pero no había una carrera en la que yo me sintiera cómoda, me identificara. Me costaba mucho eso, ¿no? Encontrar como una identidad de algo. Y de chiquita siempre fui bichera, pero bueno, esto te lo dirán todos los veganos, ¿no? Porque es como, creo que todos los niños tienen como en su esencia la empatía por las demás especies, ¿no? Después en algún momento de la vida eso lo cortamos, quién sabe por qué, pero bueno, siempre fui bichera, pero más que bichera siempre fui india, ¿no? Siempre fui de pata descalza, de estar en la tierra. No sé si fue porque los primeros años de mi vida viví en Solimar, cuando nací, hasta los 2 años. Hay fotos mías que estoy tirada en el barro, donde tipo toda descalza. Siempre fui muy india, siempre fui. Y siempre fui bastante, muy como reservada, en el sentido de me colgaba mucho jugar sola. Nunca fui muy sociable. Uh-huh. O sea, no porque no pudiera ser sociable, porque de hecho era sociable cuando me... Lo soy cuando me enfrento a una persona o algo, soy sociable. Pero era muy de meterme en mi mundo y de jugar sola, ¿no? De chiquita, ¿no? Pero como te digo, en algún momento de la vida siento que hice un corte con eso, ¿no? Hice un corte con eso como hice un corte con un montón de cosas de mi propia esencia, siento yo. Por cosas de la vida me alejé y hice como un camino. Y lo empecé a sufrir, ¿viste? Y lo empecé a sufrir y no sabía por qué. Y bueno, un día hice terapia y bueno, en esa terapia empecé a descubrirme un poco más a mí misma. Y bueno, y si tengo que poner un punto clave en el que empezó este camino directo hacia el veganismo, fue un momento bastante feo de mi vida. Bueno, teníamos una perra. Yo hacía muchos años que no quería saber nada de perros ni gatos en casa. Tenía a mi hija chica y no me interesaba. Tenía mi independencia, me iba de vacaciones. Mi novio, en ese momento mi novio es mi pareja actual ahora, ya hace 9 años. Se la había dado porque quería un perro, un pitbull, ¿no? Quería un pitbull. Bueno, genial. Yo mucho como que no me copaba la idea. Pero bueno, dio la casualidad que en esos días que él estaba con que quería un pitbull, veo la publicación de un amigo de la infancia del barrio que la perra había tenido cachorritos. Y justo se acercaba el cumpleaños de mi novio en ese momento. Y bueno, le regalo el pitbull. Y bueno, se lo regalé y bueno, ya fue a parar la perrita a casa, ¿no? La tuvimos 1 año y medio. Claramente, o sea, yo seguía haciendo lo de siempre con los animales, siempre la perra era nomás, era una bebé en casa, ¿no? No importaba que fuera pitbull, que fuera lo que fuera en ese momento, ¿no? Se nos ganó el corazón y bueno, fue parte de nuestra familia. Y bueno, un día, no me preguntes por qué, yo había tenido un problema personal con mi expareja y estaba llorando en casa. Y me acuerdo que miré las fotos de mis abuelos, porque en ese momento estaba haciendo terapia y estaba como enfocada en eso, ¿no? En reencontrarme un poco con mis raíces y no sé qué. Y miré las fotos de mis abuelos, de mi padre, de mi madre. Y dije que me guiaran. Y esto te lo digo así, me emociono porque es posta. Les hice un pedido y les dije que me guiaran, que me indicaran el camino. Y ta, me fui a trabajar. Y a las 3 de la tarde me llama mi vecino, que habían entrado a casa. Y bueno, entre un montón de cosas que se habían robado, se habían llevado a Aquila, que era nuestra perra. Bueno, una búsqueda de mucho tiempo. Nos metimos en ferias, cantes, todo. Y bueno, nunca tuvimos suerte. Dimos recompensa, hicimos todo y no tuvimos suerte. Y bueno, a raíz de todo esto yo me empecé a meter en grupos bicheros. De rescate animal, bueno. Entre esos estaba Animales Sin Hogar. Y lo nombro, ¿por qué? Porque Animales Sin Hogar, bueno, vos sabés que tienen una filosofía vegana. Y fue una publicación que ellos suben de la hija, creo que se llama Juli, que está con una vaca dándole un beso, y cuando leo el texto, fue el primer clic que me hizo en la cabeza. Y recuerdo esto, que se lo planteé a mi psicóloga y le dije que quería dejar de comer animales, que me había dado cuenta que por qué me gustaban tanto y abogaba tanto por los perros y los gatos, porque yo en mi búsqueda por mi perra, mi discurso era: ellos no son cosas, no son objetos, no son un qué, son un quién. Mis publicaciones eran así. ¿Y qué pasa con los otros animales? Y me lo empecé como a cuestionar internamente, y bueno, un día decidí que no iba a comer más carne. Sin tener idea de lo que era veganismo. Pero mirá que te estoy hablando en serio, no tenía ni idea de lo que era veganismo. Es más, me acuerdo que cuando decidí dejar de comer carne, y bueno, me tuve que presentar ante sociedad como no como carne. Acá en casa, por supuesto, mi vieja, todo eso, son re piolas con eso. Al contrario, mi madre siempre fue de onda macrobiótica y eso, así que le encantó. Pero me acuerdo que fui a la casa de unos amigos, en realidad son los padres de una amiga de mi hija, y me decía que conocía a la hija de una amiga, que tampoco me decía: vos comes huevo y leche, ¿no? Y yo, sí, huevo y leche, sí. Me decía: sí, porque dejó de comer huevo y leche. Vos sabés que la tuvieron que internar. Y yo, ay, no. Claro, obvio, porque no le da la proteína, ¿entendés? Tipo, no, huevo sí hay que comerle, decía yo, no sé qué. Me acuerdo el momento en que fue mi primer insight de lo que era la industria láctea, que fue con un video de Erin Janus. Erin Janus, según su perfil de YouTube, es una activista vegana, escritora, periodista, creadora audiovisual y música. Si visitan su canal de YouTube, van a ver que hace 3 años que no ha subido nada, pero aún quedan los videos que hizo en aquel entonces, los cuales muestran la realidad que sucede en las industrias de explotación animal. Y tiene un video que fue con el que se hizo más conocida, que se llama La industria láctea en 5 minutos. Y en 5 minutos te explica cómo funciona todo y te muestra tipo las imágenes. Y yo me acuerdo de estar mirando eso y estar entre indignada y ofendida. Porque al final del video ella dice: si sos vegetariano, igual la estás pifiando, ¿entendés? Claro. Y yo, ¿cómo? Si yo soy vegetariana y no como animales, y soy re empática con los animales, y vos me estás diciendo, ¿entendés? Me ofendí con el video. Y después me empecé como a dar cuenta, bueno, pero ¿por qué esto me ofende, no? O sea, ¿por qué esto me ofende, no? O sea, a partir de ahí empecé, bueno, a dejar de comprar leche. Nunca consumí mucha leche, igual, no era algo, leche sola no me gustaba. Tampoco era de tomar coca ni nada, como mucho le podía echar un chorrito al café. Pero claro, obviamente, el queso, helado, yogur, esas cosas, ¿entendés? Y dejé de comprarlo. Después empecé a comprar los huevos de granja, los free range, los huevos de gallina feliz. Sí. Hasta que en un momento también vi un video de Erin Janus que era sobre la industria del huevo. Y ahí empezó como mi camino, y yo me sentía la única persona en el mundo, o por lo menos en Uruguay, que le pasaba lo que me estaba pasando a mí, que no comía carne, que no comía huevos, que no comía leche. ¿En qué año fue eso? ¿Sabes qué? Si te digo, no sé. Fue, yo te digo, tuve un proceso, o sea, lo que pasó con mi perra fue en enero del 2014, y fue todo un proceso de avance que no te sabría decir una fecha. Pero fue por ahí, por esos años. Sí, entre el 2014 y el, bueno, ya te digo, la fecha que sí recuerdo fue la fecha que entré al grupo de veganos de Uruguay en Facebook, porque fue el día que dije, bueno, bastó. Alguien en este país debe ser vegano. O sea, no puedo ser la única. ¿No? Y googleé veganos Uruguay y lo primero que me salió fue veganos del Uruguay. Y lo recuerdo porque ese mismo día Darío me mandó una solicitud de amistad y todos los años me recuerda el evento, digamos, de la amistad con Darío. Entonces sí me acuerdo que fue como el 2 de enero del 2018, fue los primeros días del 2018 que yo dije, bueno, hasta acá llegué, alguien me tiene que ayudar con esto, ¿no? O yo ya no quería consumir más huevos ni leche. Y ya no lo estaba consumiendo, pero no sabía qué hacer con eso. Pero sin dudas creo que lo que más me acercó a este movimiento y lo que más me mantiene a este movimiento es el activismo. Y cuando lo descubrí fue... Porque ahí te empezaste a comunicar con Darío y que te vinculaste con Urubeb. Empecé a ir a los talleres de Urubeb. Uh-huh. Eso fue mi primer acercamiento, digamos, como al activismo de alguna manera. Copada. Era como... estaba esperando el taller mensual de Urubeb para ir. Bueno, de ahí empecé a descubrir que había un montón de cosas, las vigilias, el cubo de la verdad. Y bueno, me empecé a acercar de a poquito. Y bueno, acá estamos. La máquina de tejer. José González. Bueno, volvió el frío a recordarnos que el invierno aún no termina, el calor duró poco y de mientras que vamos arrimándonos a la estufa nuevamente, también volvemos a adentrarnos, una vez más, en su género por excelencia. Estoy hablando del folk. Quizás alguno se pregunte quién es José González. José González es un cantante, compositor y guitarrista sueco de género indie folk. Es miembro del grupo Junip y tiene una carrera solista muy interesante y recomendable. Como dije anteriormente, esa música que pide calor de estufa prendida. La historia comienza así. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh. Era un chiste para vos, pillín. En el año 1976, la familia González, conformada por su padre, madre y hermana de nacionalidad argentina, emigraron a Suecia después del golpe de Estado. José González nació 2 años después, en 1978, en Gotemburgo. Mientras cursaba un doctorado de bioquímica, grabó su álbum debut, Wiener, que despegó internacionalmente en el año 2005 y el cual le permitió discontinuar su carrera en bioquímica y, en contraposición a eso, realizar un sinfín de giras por Europa y llevar su música a lugares que nunca hubiera imaginado. Más de una década después, con aproximadamente un disco nuevo cada 3 años, se ha convertido en uno de los cantautores más populares del viejo continente. Básicamente, el sueño del pibe. Sorprende ver a un nórdico de nombre latino cantando en inglés, pero ¿eso es motivo suficiente para justificar el éxito de González? Bueno, por supuesto no lo es. Y sin duda, la música de González es exquisita en muchos aspectos, pero hay algo más. Sí, hay algo más. José cuenta que en distintos puntos de su juventud quería hacer música, pero no de manera profesional. Así, hacía grabaciones por su cuenta y 2x3 se iba de gira con una banda de punk que tenía en ese entonces, principalmente por Suecia. Pero eran shows que no tenían mucho éxito. Básicamente no iba casi nadie y en varias ocasiones cuenta que terminaban pagando de sus propios bolsillos para poder tocar. Algo que, bueno... rutina acá en Uruguay. Por lo que una vez que entra a la universidad continúa haciendo música, pero más como un hobby y sin ningún tipo de ambición. En ese entonces, en ningún momento se le pasa por la cabeza dedicarse a la música y mucho menos vivir de la misma. Entonces, ¿dónde se produce el quiebre? Al 5º año de entrada a la universidad, un sello de Estocolmo, Imperial Recordings, encuentra grabaciones del músico y le ofrece un contrato para grabar un disco que fue Wiener, su primer álbum, en el 2003. Y fue básicamente gracias al éxito que tuvo ese primer disco que él decide o entiende que puede dedicarse a la música de lleno. Podríamos decir que González tuvo la suerte de haber sido impulsado y representado por Imperial Recordings, el cual, pese a ser un sello independiente, poseía vínculos directos con EMI, el cual generó el espaldarazo necesario para que sus canciones puedan sonar en las radios más difundidas de Europa. La calidez de su música, sus melodías, sus letras, sus armonías y su sencillez musical, que por más que suene contradictorio, carece de simpleza, demuestran el talento de González, invitando a una escucha profunda y relajada. ¿Cuáles son sus influencias? Bueno, José comienza a tocar la guitarra y el bajo a los 14 años. Comenzó a tocar en bandas de punk con influencias como Misfits y Black Flag. Al mismo tiempo, se empieza a adentrar cada vez más en el mundo de la guitarra clásica. Y aunque sus primeros proyectos estuvieron fuertemente ligados a estos géneros como el punk, el hardcore y el rock, sus principales influencias viajan desde ahí hasta los sonidos de Silvio Rodríguez, Simon Garfunkel, Crosby, Still and Nash. Con respecto a su disco, al momento tiene 3 álbumes de larga duración: Beaner en el 2003, In Our Nature en el 2007, Vestiges and Close en el 2015 y un montón de EPs y sencillos que pueden encontrar fácilmente en la web. Algunas frases que me gustaría compartir. Desde los 90 hubo escasa militancia en el pop, pero la situación ha cambiado en los últimos años. Me inspiran himnos como Imagine de Lennon o el Turn Turn Turn de The Birds, esa época en la que los conciertos tenían que ver con juntarse para cambiar las cosas. De la música que escucha, él dice: me gustaba el sonido de los 60 y los 70, esa sensación revolucionaria, el activismo y romanticismo fundidos en metáforas muy interesantes. Me siguen atrayendo las grabaciones en cassette de la época. Y con respecto a cómo ve su futuro en la música, él mismo dice: mi pelo se va a empezar a caer en algún momento, así que cantaré más en casa y menos en escenarios. Hoy disfruto mucho leyendo, aprendiendo, necesito ese tiempo. Pero no dejaré de componer ni de hacerlo a mi manera. Sigue atrayéndome el sonido redondo de la guitarra por encima de todo. Recomendaciones. Recomiendo profundamente el álbum Vestiges and Clothes, que es el último, y en pos de lo dicho, la canción que vamos a escuchar a continuación abre este hermoso disco y se titula With the Ink of a Ghost. A toda la audiencia le voy a avisar que si quieren, si tienen recomendaciones para pasarme, o si quieren que recomiende a algún artista, me lo pueden hacer llegar a través de mensaje privado a La Máquina de Tejer o a mi Instagram personal, Dieguito Criado. With the Ink of a Ghost. As it seemed, trudging through the mist, following the creeks, erasing dim lines on the list. Eager to arrive, leaving footprints in the clay. Sometimes telling indigo from gray, telling indigo from gray. Scattered rays of light under screens in the air. All berries in the tree. Morning light, all discerning yearning. the dark to realize how when I've asked, still she wants. From the deepest valley passes on. Máquina de tejer. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. Fueron esos primeros encontronazos, por ejemplo, en lo familiar, ¿no? Digo, vos tenés una hija, ahí digo que como que se complica más el asunto, que una cosa que estés vos viviendo con tu pareja, pero eso ya creo como otra situación, ¿no? Mi pareja siempre fue igual bastante, siempre me respetó mucho mi decisión. Claramente lo interpela a él también un poco, entonces en algún momento sí intentó como ponerme como las excusas, ¿no? De las típicas, bueno, pero igual los veganos igual matan animales porque los cultivos de soja y no sé qué, no sé cómo. Pero siempre me respetó muchísimo. Y bueno, mi hija, claro, lo que me pasa con mi hija es que cuando yo inicio todo esto, ella ya tenía como 10 años. Y es muy difícil ya esa edad, ¿no? Porque cuando es chiquito, bueno, vos le das de comer. Pero a esa edad ella ya te pide. Entonces fue duro. Y yo creo que recuerdo la escena en la cual decidí que, bueno, que en casa no se consumía más nada, y que me acuerdo que mi hija me había pedido que le comprara, bueno, teníamos que comprar algo de comer y me dijo que quería una torta de jamón y queso. Yo ya hacía como, no sé, como un año, o sea, que había dejado de comer carne ya hacía como 3 años capaz, pero que ya cuando me había iniciado como en el veganismo y que ya estaba como en el activismo y eso, ¿no? Y me acuerdo que me dijo eso y está, ella siempre es muy las luchas del feminismo y cuando fue todo lo de la ley trans, la comunidad LGTB, ella es re militante de eso, ¿no? Y me acuerdo que le hablé y le dije, que como para ella era importante eso, para mí era importante no seguir fomentando esto y que no quería poner mi plata, por más que yo no lo comiera. No quería pagarlo. Y me entendió. Y bueno, de hecho, el año pasado ella decidió dejar de comer. Feminista antiespecista. Sí, el año pasado fue su primer marcha de la liberación animal que me acompañó, fue con amigos. Así que sí. ¿Y sentiste cuando hiciste esta transición? ¿Cambios corporales? Bueno, adelgacé mucho en un momento, mucho. Yo soy flaquita igual, ¿no? Pero sí noté una pérdida de grasa. Y bueno, lo que arranqué fue con el gimnasio. Y bueno, eso me ha ayudado pila en realidad. Ahora, por ejemplo, estoy en contacto con Marcelo Dentone, que te ayuda ahí un poco con la parte de nutrición deportiva y eso. Para a veces, viste, las exigencias que tiene el propio deporte me ayuda un poco en eso. Pero después no mucho, o sea, físicamente, o sea, de salud y eso, siempre estuve bien. No, te preguntaba el tema corporal porque, bueno, a veces que es eso, lo vegano, en tu caso también, tendió para el adelgazamiento porque tenés esa práctica deportiva. Y también me imagino que tu hábito de consumo no es todo el tiempo harina blanca, por ejemplo. Claro, ese es el tema. Yo siempre fui a comer bastante bien en cuanto a lo que es verduras. Me acostumbró mucho de chica. Nunca tuve problema con verduras del estilo de las como crudas, hervidas, de la forma que quiera. Frutas, lo mismo, digo, nunca tuve problema en eso. Las lentejas me las como cucharadas. Claro. Sí, esa fue una cosa linda que me dejó mi madre y de su etapa macrobiótica de la vida. Entonces nunca tuve problema y siempre me gustó. Claro, sí, hay gente que de repente le va más por comer papas fritas, pizza, le da más por ese lado y capaz que engorda. Hay gente que le pasa con el organismo engorda. A mí no me pasó eso. Dejé de consumir grasas. Claro. Entonces, por eso empezaste a adelgazar bastante. Claro, sí. Bien. Bueno, ¿cómo fue entonces que empezaste a hacer activismo? Me decías que te vinculaste con Uruguay, con Darío, y ahí después te vinculaste con el Cala. Sí, más tarde me vinculé con el Cala, sí. ¿Cuáles fueron las primeras actividades como activista que hiciste? Y el primero fue el cubo, la verdad. Bueno, sí. ¿Y qué pasó en esa sensación? Fue un montón de emoción y de adrenalina. Me acuerdo que aparte hacía meses que quería ir, que estaba por ir, que quería ir, y por X motivo siempre se cancelaba el cubo, o porque llovía, o porque no sé qué. También había intentado ir a una vigilia, me acuerdo, en el puerto, también se había cancelado porque llovió y era como que pucha, o sea, déjenme hacer activismo. Y me acuerdo que fue en la noche de los museos en el 2018 en Ciudad Vieja. Ah, fuerte, un momento especial. Entonces. Sí, fue de noche. Y bueno, ahí conocí compañeros que todavía los tengo y estuvo muy bueno y fue esa sensación de quiero más. Y pero ahora estás como coordinadora, ¿no? Ahora estoy como organizadora, sí, acá en Montevideo, sí. Bien, con dos personas más. Con Oscar y con Paula, sí. Bien, ¿los podemos nombrar con su apellido? Oscar Torres y Paula Suárez. Perfecto. Sí. ¿Cómo es la interna esa? Divino, nos llevamos divino. Tratamos de mantener esto, de mantener el entusiasmo de todos los voluntarios, de los activistas que se acercan y de organizar los eventos y organizar cosas que vayan surgiendo, ideas. Es un laburo lindo, pero es un laburo. Claro, sí, lleva bastante tiempo. Sí, mantener las redes. Nosotros ahora estamos con las prácticas de filmar las conversaciones que tenemos en los cubos. Antiguamente se hacían estas filmaciones, digamos, se hacían las grabaciones porque las pasábamos directamente a AB oficial. Cuando estaba la página de AB Español se subían outreaches nuestros, conversaciones de acá a Uruguay. Pero claro, cuando se cerró la página de AB Español, ya no teníamos tanta chance de que en la de AB Oficial fueran a subir alguna conversación nuestra, porque claro, hay muchísimos grupos locales en todo el mundo, más de 700. Entonces, bueno, nosotros hablamos con Paola, con la coordinadora, y le pedimos a ver si nosotros podíamos subir nuestro propio contenido al grupo, a la página nuestra. Y nos dijo, sí, la cuenta es de ustedes, háganlo bien. Ah, bueno, buenísimo, dijimos. Y estamos recopados con eso, con subir nuestro propio contenido, que era algo que yo ya quería hacer hace un tiempo. no tanto trasladar los mensajes que tienen Avio Oficial, sino hacerlo más uruguayo, ¿no? Más nuestro, más local. Bueno, estamos un poco en eso. Y bien, claro, nos mantenemos con un poco con... Sí, con la línea que sería... Los lineamientos, pero tratando de adaptarlo a nuestra cultura y, bueno, a nosotros acá, lo que sentimos que nos motiva más. Entonces, digo, está bueno que podamos subir las conversaciones de todos nuestros compañeros, que no sea siempre el de uno, ¿entendés? Que todos tengan como, que sea... 2 minutitos de su outreach publicado y bueno, estamos en eso. Bien. ¿Autores, escritores o cocineros veganos que te gusten, que quieras recomendar? Bueno, a mí un libro que me voló la cabeza en cuanto... El primero que me hizo como entrar en todo esto de la interseccionalidad y realmente la interseccionalidad a favor del antiespecismo más que nada. Es un libro que se llama Hacia Mundos Más Animales. La autora Laura Fernández es española. Ella en realidad es activista por. Es feminista y es activista por las personas gordas, digamos. Uh-huh. Fue la como ahí la que me voló un poco la cabeza en el entender de dónde parte la opresión hacia los animales, ¿no? Esto de. Todas estas corporalidades que escapan a la hegemonía, ¿no? Y cómo en eso también entran los animales, ¿no? Así como están las personas gordas, las personas negras. Hay un sujeto hegemónico que es humano, que es hombre, que es cisgénero, que es funcional, ¿no? Y eso me fue como un clic que en un momento me hizo la cabeza que me hizo poder entender el antiespecismo como lucha social dentro de todas las luchas sociales, ¿no? Cómo tienen que estar interconectadas. O sea, yo no te voy a decir que no podés ser vegano si no sos feminista o que no podés ser, digo, cada uno elige sus posturas, pero creo que es importante entender de dónde surgen las opresiones y que desde ese punto habría que partir para hacer las propias resistencias también hacia esas opresiones, ¿no? Eso fue un libro que me gustó mucho. ¿Algún cocinero que querías nombrar de la actualidad cocinera? Me quedo colgada de la cocinera. Quiero decir a Ivy. Ivy cocina vegana. ¿Cómo puede hacer la gente para seguir Anónimos si se quiere conectar? ¿Por dónde son las vías? Bueno, estamos por Instagram y Facebook como VerdadMBD. En Instagram verdad.mbd y en Facebook verdadmbd. Esas son nuestras cuentas locales de acá, de AB local acá en Montevideo. Y bueno, nosotros siempre estamos abiertos y estamos dispuestos a contestar dudas. Quien se quiera acercar, siempre decimos que, bueno, que nos contacten por interno y se pueden acercar a cualquier cubo cuando quieran. La sección de Marshall Rosenberg. Este segmento nace de la comunicación no violenta, la CNV de Marshall Rosenberg, el cual decía, entre otras cosas, que todos los seres humanos tenemos necesidades universales, las cuales pueden estar cubiertas o no, y para que ello suceda va a depender de los sentimientos que tenga cada uno en ese momento. Y a raíz de eso surge esta base de preguntas que puede ser contestada a modo de ping-pong o también más descriptiva dependiendo de lo que desee el entrevistado. Entusiasmo. Justamente, bueno, la organización que estoy, que es AB, me entusiasma mucho el poder llevarla más adelante, digamos, ¿no? Como intensificarla, agrandarla y sacarla adelante, ¿no? Como expandirla, exacto. Sí. ¿Aburrimiento? ¿Puedo decir mi trabajo? Sí, me aburre un poco a veces mi trabajo. ¿Curiosidad? Bueno, soy una, en este sentido, soy una persona que siempre estoy como tratando de llegar a la verdad. De alguna manera, increíblemente. justamente es como el eslogan del activismo que hago, ¿no? Pero toda mi vida fui así. Es como que a veces no puedo parar, a veces me tienen que poner un freno, ¿no? Porque es como que todo el tiempo tengo que estar aclarando las cosas, ¿no? Y necesito preguntar mucho, todo el tiempo. Pregunto y necesito entender para aclarar y siempre como llegar a la verdad. Entonces, curiosidad en mí lo asocio mucho a ese comportamiento que tengo. ¿Amor? Bueno, amor por mi hija, principalmente. Y bueno, por mi familia, mi pareja, mi mamá, mi papá, que no está, pero también, mi hermana. ¿Miedo? Miedo creo que es un sentimiento que estoy muy presente todo el tiempo. Capaz que todos, ¿no? Pero creo que es un sentimiento que me define en muchas cosas a mí, el miedo. En muchas actitudes, comportamientos o reacciones que tengo, sí. ¿Pero para qué lado te define? O sea, ¿te paraliza, por ejemplo, o te hace actuar? Me hace actuar, sí, generalmente el miedo. Con esto otro que te hablo de mí, de siempre tratar de como de encontrar esa verdad, el miedo me genera como esa inseguridad y esa necesidad de querer llegar a la seguridad, a sentirme tranquila con lo que está pasando. ¿Calma? Y si tengo que hablar de calma, creo que me imagino enseguida en la naturaleza, pero no quiero sonar como muy, ay, la naturaleza. Realmente yo siento que tengo como una conexión muy linda con la tierra en sí, con los árboles, es como un lugar donde me siento como realmente mucha paz, mucha calma. Me siento muy conectada. Un bosque, por ejemplo. ¿Goce? Yo creo que goce, de disfrutar de lo que tengo en la vida, las cosas simples. Estar en casa, con mi hija, con mi pareja, es lo que más gozo, digamos. Sí. ¿Tristeza? Y bueno, tristeza me da muchas cosas, ¿no? Pero si tengo que englobar todo en la humanidad, porque me da tristeza muchísimas cosas, pero creo que todo parte de... Me da tristeza en sí la humanidad, pero tristeza en el sentido de no ponerme en la misantropía de decir, el ser humano es una bosta, ¿no? Sino justamente en abrazar y decir, pobre el ser humano, ¿entendés? Porque yo también soy un ser humano y chau, qué viaje, ¿no? Todo lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos y a todo lo que nos rodea, eso me genera tremenda tristeza. Voy a traducir que hiciste un gesto como si estuvieses abrazando un bebé. Sí. Sí. Bueno, y para finalizar, que siempre lo dejo para el final, admiración y conexión. Admiración siento por... Bueno, siento mucha admiración por mi mamá. Siento que esta persona dice, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Siento mucha admiración por mi hija. Pila de veces digo, chau. Me hace admirar mucho un montón la madurez que tiene en un montón de cosas. También admiro mucho a mi pareja. Pero también admiro muchos compañeros que tengo de lucha. No sé, tendría que empezar a nombrar y son un montón y no quiero dejar a nadie afuera. Admiro mucho el grupo que tenemos, más allá de roces, de problemas que puedan haber, que siempre hay y que me dan muchísima pena. Admiro muchísimo el grupo que tenemos, el movimiento que tenemos armado y el laburo que hacemos. De hecho, hace días nomás surgió así un tremendo rescate que fue tipo, fue súper coordinado y decís, chau, ¿entendés? Qué bueno que está. Fue como que me dio tremenda admiración de nosotros mismos. De decir, mirá lo que hicimos, se nos salió bárbaro. Sí. Por acá estamos terminando. Entonces. Dale, Andrés, muchas gracias. Muy re amigo. Lindo. Muchas disfruté gracias. Mucho. Yo también. Dale. Bueno. Gracias. Ay, sí. La máquina de tejer. Nadie ni nada quedaba ajeno ante tal sinfonía. Las fieras se apaciguaban, las piedras se conmovían y todo el paisaje se inmovilizaba ante su canto.

like a windmill. I'm on track when I hit this. As a matter of fact, I don't miss this target. I score like a marksman. Break down and I'm sparking like a jumper cable. Cause I'm able to rock this label. And I'm on when the tempo's swifter. Up to fifth gear, I'm the shifter. You can get this like a present. Bass is loud but never unpleasant. So when the music got your soul, yo, just let it roll, let it roll. Suckers trying hard to achieve rap in house, but I'm best. Think I'm lying? Take another guess. Get it wrong again and I'll step in. This jam has got you kept in check. Getting smooth with the house groove. Dug lazy, getting crazy like a fox. I ain't a fool, you're not a pigeon. Get off the stool. Bass and rhythm, you'll adore this. As for points, yo, I score this. So when the music got your soul, yo, just let it roll, let it roll. We'll be right back. La máquina de tejer.